mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 37.9 de la mega. ¡Carlito! ¡Qué rico! Amor es como el metro que daña mi poco. Si lo que en estrella sin oír deseos. Deshojar una rosa y es cosa de tonto. Casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. Las sábanas mojadas hablan las canciones. Ahora me toca a mí, DJ Carlito, mezclando en vivo junto a Nilda Rosario en tus tardes, día 21 de mayo. If it's your birthday today, happy birthday, martes por la tarde hasta las 7 de la noche, como de costumbre, a través de la emisora favorita del pueblo y la emisora oficial del Fuetazo del Dinero. Recuerda que en esta hora te vamos a dar la primera mega clave de esta tarde para la oportunidad de ganar parte de miles y miles de dólares con el Fuetazo del Dinero. Y rápidamente, para darte la primera, rápido, la mega clave es palabra, así que usando la palabra, en lamega.com, haz clic del banner de Fuetazo del Dinero, así de fácil puedes ganar parte de los miles y miles de dólares que estamos regalando aquí en la Mega 97.9. Aparte de eso, tenemos boletos para los sold out concerts del grupo Aventura, Víctor Manuel, Mega Bash MX y también Silvestre Dangón. A las 25 llega Nilda Rosario, está planeando ya irte este fin de semana. Ella te va a dar todos los detalles que es lo que está pasando en los aeropuertos locales y mundial. Así que no te despegue. 212-845-9790. Qué pena tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loca por verte. Un enseñancito como te de. Tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte. Con ese jeansito como te ves de ti. Vamos un te quiet. La disco me era un perreo. Te pusiste mini falda pa' ver si yo te da. Un besito pa' sentir ese goteo. Prendí la cámara pa' grabarte un video. No te voy a mentir, no para imaginarme. Falda hasta que el sol salga. Me ponga caliente y todo el cuerpo arda. Me ponga caliente como la arena. Y ese blanco y salto lo ponga moreno. No tiene grande, por el entreno. Empieza

espectacular. Come on, dile, dile. Salsa, merengue y mucho más. DJ Carlito Lab and Mix, baby. Vamos a buscar la llamada número 9 para llevarte a ver el concierto de Víctor Manuel. Él llega este sábado 25 de mayo al Big and Theater. La llamada número 9 al 212-845-9790. Se gana un par de boletos ahora mismo, cortesía de Mega 97.9. Recuerda, Ticketmaster.com para comprar tus boletos. Nilda Rosario, buenas tardes. Buenas tardes, qué rico está allá afuera. Le digo si se queda así hasta el fin de semana de Memorial Weekend en un ratito. Pero antes, Carlitos, 3.5 millones de personas van a viajar por aeropuertos este fin de semana largo, el que es el comienzo no oficial del verano, porque el verano no comienza hasta junio, pero se abren las playas, las piscinas y todo, entonces es así. ¿Qué pasa con el aeropuerto Kennedy? El aeropuerto Kennedy está siendo remodelado, bueno, tenía 80 años, están haciendo, de verdad que el Kennedy estaba feo, la guardia ya la remodelaron. Así que esas remodelaciones, ¿qué puede causar? Puede causar problemas cuando usted vaya al aeropuerto. Tome tiempo adicional para llegar a las construcciones, porque tenemos construcciones en las carreteras y saben que también hay muchas playas antes de llegar al aeropuerto. Mire, usa el transporte masivo y le voy a recomendar algo. Automáticamente siga en las redes sociales al aeropuerto Kennedy para que así sepa si hay algún contratiempo. Vámonos a las carreteras, nos vamos al Cross Bronx, dirección norte a la altura de Jerome Avenue, salida 2A hasta Amsterdam Avenue, 30 minutos del BQE, dirección este a la altura del Long Island Expressway hasta Midtown Tunnel. Ahí tenemos retrasos también en el Queens Boulevard, la ruta 280 en New Jersey, dirección oeste a la rampa de la ruta 21 ahí en Belleville. No se mueve, lo mismo para Front Royal. Esta noche 63 grados, mucho más calientito que lo que tuvimos ayer. Miércoles mañana llegamos casi a los 90 grados, precioso, aprovechelo, de verdad que es de verano lo que tenemos mañana. El jueves y entonces hay posibilidades de lluvia en horas de la tarde con 85 y 67. El nivel del polen está altísimo. Téngase con aire acondicionado, mascarilla si tiene que usar, porque algunas personas ya los medicamentos no le están funcionando. A las 6:35, más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más con DJ Carlitos. También acuérdese que tiene hasta las 4 para poner la palabra. La clave es palabra en la mega.com para que tenga la oportunidad de ganar en el fuetazo del dinero. A las 4, Carlitos le dice quién ganó. Y yo le cuento. ¿Qué es lo del run que está en las redes sociales después que J-Lo se apareció en la premiere de una película sin Ben Affleck? ¿Está usando Ozempic? Yo le cuento las 4. Yo soy Nilda.